Me pongo burro y tú sabes por qué. Probé tus besos con sabor a fracaso. Probé la savia que se derramaba por tu piel. Y ahora joder, no me haces ni puto caso. Te haces sentir como un abrigo del revés.